Eso en lo que se refiere a los preparativos más visibles, ¿no? Pero evidentemente hay otra serie de preparativos, por ejemplo, los administrativos, que son fundamentales. Me decías que el miércoles recibí la autorización ya definitiva, pues ¿no? Pues sí, ¿no? El miércoles nos llamó el empresario, José Antonio Cejudo, y nos dijo que ya le habían mandado la autorización del festejo, ¿no? Rápidamente digo, mándamela, que hasta que no la vea no lo creo, ¿no? Y ya la tenemos en mano y es el primer punto importante para realizar la oferta, ¿no? Es indispensable, evidentemente. Y bueno, pues entre los requerimientos, sobre todo, por sentido común además también, el de la seguridad es el más importante. Y de hecho lo hemos comentado ya en varias oportunidades, que contáis con un plan de seguridad específico para el evento, ¿no? Sí, dice. Todos los años lo realizamos y el lunes hubo la reunión de la seguridad y presentamos nuestro plan. El plan es una forma de continuidad de estos últimos años, ya que apenas ha habido modificación en lo que es el recorrido y lo único que cambia son los miembros de la organización, ¿no? Que a lo mejor en vez de estar los dos del año pasado en la calle Magdalena, pues a lo mejor este año están en Los Pinitos. Esos son los únicos cambios así que saltan a la vista, pero por lo demás sigue todo igual y cuando va una cosa bien, ¿para qué modificarlo, no? Es importante, ¿no? Ese aspecto, la verdad es que bueno, coinciden muchos factores, ¿no? En este tipo de festejos, cualquier factor, incluso la mala suerte, puede hacer que al final haya un percance. Pero hasta ahora se ha unido todo y además eso, claro, se une a lo que es indispensable por parte de la organización. Se ha cuidado también al último detalle el tema de la seguridad, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque por centímetro o milésima de segundo pues puede pasar una tragedia, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar. La organización, más que nada, está en las puntas, en la zona de vallado para aligerar la salida de los corredores, incluso apartar un poquito el público para dejar escapatoria a los corredores, porque el espacio que un corredor en tener vallado puede ser primordial para escaparse de una acogida, ¿no? Y pondremos también, como el año pasado se pusieron, una cinta amarilla y negra en el suelo, delimitando la zona de más o menos de seguridad, ¿no? Para permitir la salida rápida y ligera de los corredores y hacer espacio para que no haya ningún problema y si se puede evitar todo el riesgo posible, pues mejor, ¿no? Así no habrá ningún altercado al final del festejo. Lo que comentas, ¿no? Es fundamental la colaboración, ¿no? Del público. A veces, ¿no? Se ve el recorrido atestado, bueno, siempre, ¿no? De personas, y es verdad que junto al vallado es necesario que haya huecos donde, bueno, puede resguardarse, por los que poder tener escapatoria los corredores, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque si hay que colaborar entre todos. Yo sé que a todo el mundo no gusta ver toro, pero muchas veces es imposible, ¿no? Y hay que ver primero las prioridades, que es mejor perecer toro que a alguien le pase algo, ¿no? Entonces hay que poner cada uno de nuestra parte. A lo mejor también algunas veces nosotros, en el estado que estamos, de excitación, porque tenemos mucho trabajo, incluso venimos ya arrastrando varios días de trabajo y todo queremos que salga bien, pues muchas veces la forma nosotros nos pasamos, ¿no? Pero bueno, pedir disculpas y con la colaboración de todos, pues todo saldrá bien. Este año además se prevé, ¿no? Esto es complicado saberlo hasta última hora, pero se prevé que haya muchísimo público, incluso más que en anteriores ediciones, porque no coincide con otros eventos, creo, ¿no? Sí, el año pasado coincidió con Carcaway y es verdad que Grazalema exhibió un toro en Carcaway, y quiera que no, si de Grazalema sale un autobús, más todo lo que salen en coche para ver a su pueblo exhibir un toro en otra localidad de Córdoba, pues quieras que no, los 100 o 200 aficionados que se trasladan al otro pueblo, pues no vienen a Ubrique, ¿no? Pero este domingo, pues no coincide, y todo lo de Grazalema pues viene hacia abajo. Incluso nos han llamado de gente de la asociación de Carcaway que se van a acercar, ya que ellos tienen la suerte la semana que viene. Hablando de los alrededores, creo que también mañana colaboráis con Villaluenga en el Gran Prix, que hay un festejo. Al final se ha suspendido. Finalmente. Sí, uh-huh. Al final nos llegó la noticia por parte del alcalde de Villaluenga que por problemas administrativos y eso, pues no se va a realizar. Entonces, pues tenemos el tiempo mañana y por la tarde de estar en el vallado y terminar lo que nos queda, ¿no? Bueno, pues siguiendo, ¿no?, un poco con los preparativos, decíamos en el apartado de seguridad, que sin duda es el fundamental, ¿el centro de coordinación dónde va a estar en esta ocasión? Pues va a estar justamente donde salen los toros, allí donde... En la salida de... Para que esté allí con el subteniente de la Guardia Civil y está también allí la ambulancia cerca y lo vemos conveniente que se ponga este año allí, ¿no? Porque es cierto que otras veces había sido en algún edificio en alto, sí, en la parte intermedia. Sí, pero muchas veces pues la Guardia Civil se queda allí abajo y quieras que no, el subteniente es el mayor, digamos, la mayor figura de mandato que tiene en ese momento y vemos oportuno que se quede detrás de allí de donde sale el toro. Mm. Dentro de lo que es el apartado de seguridad, también he visto, ¿no?, cómo a través de Facebook, por ejemplo, y creo que además este cartel se va a situar a lo largo del recorrido, pedís la colaboración para la no ingesta de alcohol y, bueno, pues avisáis de las consecuencias que pueda tener y, de hecho, bueno, si veis que una persona está bebida, lo sacáis del recorrido. Sí, eso ya venimos haciéndolo varios años, ¿no? Es un cartel que lo ponemos a lo largo del recorrido junto con el bando de seguridad y es verdad que la bebida alcohólica con un toro de lidia en la calle no es buena combinación, ¿no? Entonces el toro no pregunta a nadie, no le pide el carné y es más probable que te coja sin estar en plenas condiciones que estando así, ¿no? ¿Quién puede participar? Ya que estamos en este apartado, ¿quién puede participar? ¿Qué es lo que se prohíbe? Bueno, participa todo el mundo excepto los menores de 16 años, ¿no? Con 16 años se puede ya participar en estos festejos, no hace falta ser mayor de edad. Lleva, eso sí, un calzado adecuado, nadie se le ocurrirá correr en chancla, ¿no? Porque puede peligrar su carrera ante el toro y evitar también la mochila, ¿no? Ya que puede ser un modo de enganche de un pitón o incluso quedarse enganchado en la salida de los tubos, ¿no? No sé si prohibís también los móviles, por ejemplo, en el recorrido. Lo digo porque están... Ahora está muy de moda, pero eso es casi imposible. Sí, cualquiera puede llevar escondido, sí. Pero es cierto que están originando... Sí, pues, bueno, se ha visto imágenes... Muchos accidentes. ...por ahí, pero eso es más... Eso es concienciación de cada uno, ¿no? Es mucho más peligroso ir corriendo con el móvil, claro está, que... Pero normalmente el que va del muy delante, no, sobre todo se estará viendo ahí en la tele en ciudades más lejanas, pero aquí tampoco sí que se le echa muchas fotos, mientras más cerca mejor, pero siempre las fotos están hechas desde detrás del vallado o un poquito cerquita para... Sí, utilizando el zoom bastante. Y para tener escapatoria por si se arranca el toro, ¿no? Entonces, claro que no está bien, pero es difícil de controlar, ¿no? De todas formas, vosotros vais a estar atentos a eso, a cualquier persona que no cumpla con los requisitos mínimos para poder participar, porque, bueno, de hecho lo sacáis del recorrido. Sí, sí, porque lo que estamos hablando, primero la seguridad de todo el mundo y evitando esas cosas, pues evita riesgos, ¿no? Mm. Entonces nosotros nos curamos en salud, muchas veces no nos obedecen, pero para eso está... También la fuerza de seguridad del Estado que nos ayudarán seguro y esa gente si por las buenas o por las malas hay que obedecerles, ¿no? ¿Cuántas personas estaréis de organización? Pues estamos unas 40. 40 personas que se unen a los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no? Claro. Mm. Bueno, pues un dispositivo muy amplio. Decíamos, ¿no?, antes de comenzar, que la verdad es que la experiencia ya es un grado también, ¿no? Supongo que con más tranquilidad, entre comillas, que cuando comenzabais, porque era todo nuevo, aunque, bueno, visitaseis otros festejos y demás, pero no lo mismo, ¿no?, que organizarlo aquí y ser los responsables de este evento. Y ya después de unos años, al menos sí que ya se tienen unas pautas y se van repitiendo, ¿no? Sí, hombre, siempre queda algunos flecos por corregir, pero, como bien dices, del tiempo, pues, aprende, ¿no? También nosotros hacemos una reunión cuando acaba el festejo y se dice los fallos que se han cometido para el año siguiente no volverlos a cometer, porque todo tiene que salir bien. Aquí no da tiempo mucho a pensar, hay que ir sobre la marcha y eso, y mientras menos problemas haya, pues mucho mejor para todos. Habéis tenido que ir rectificando en esta semana atrás, digo, en cuanto a, o modificando en cuanto a cuestiones que teníais previstas, por ejemplo, lo que tiene que ver una de las reses, incluso integrantes, ¿no?, de vuestro equipo que han sufrido accidentes, etcétera, ¿no? Sí, bueno, lo primero que nos ocurrió fue el 31 de julio, que nos llamaron Mayorá y se nos comunica que uno de los toros primeros reseñados para venir a Ubrique se le ha partido un pitón. Nosotros lo vemos y es imposible, ¿no?, echarlo de esa forma a la calle, y buscamos otro sustituto que es inquilino, ¿no?, de la ganadería de heredero de Pedro Fernández, y esperemos que el cambio haya sido bueno. Después, por mala suerte también, en Benocá, el 15 de agosto, pues David Montoya, el lebrijano, pues sufre un percance que lo deja prácticamente cao, ¿no? Y gracias a Dios ya se recupera, le han dado de alto y ya se recupera en su casa poco a poco. Y por mala suerte ya todavía, pues el lunes nos toca en Grazalema y nos toca un miembro de la organización, ¿no?, amigo, compañero nuestro, y lo coge un toro con la mala suerte que le parte dos vértebras. Entonces estamos ahí un poco con el corazón encogido y que se recupere pronto, que lo echamos de menos, ¿no? Pues a tener muy muy en cuenta, y bueno, un reflejo también, ¿no?, de lo que nunca debe perderse de vista, ¿no? Sí. Que además, ¿no?, se trata de personas expertas, o sea, que una persona que no tenga experiencia, imaginemos, ¿no? Y a pesar de la experiencia y de todo, bueno, pues hay muchos factores, muchísimas personas moviéndose, se trata de un toro que puede moverse para cualquier sitio, etcétera, ¿no? Entonces, con un toro en la calle nunca se prevé lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, por eso llamamos a todo el mundo que asista, que sea conveniente con sus actos y que colabore con nosotros para que todo salga sin percance, ¿no? Como nos decían, ¿no?, las reses que finalmente van a ser potreño y inquilino. Estamos hablando de toros de lidia. Sí, claro. Inquilino será el que salga a las 12:30 de la mañana, un toro con 6 años, ¿no? Un toro que ha sido hasta ahora cementar de la propia ganadería, ya que se lidió con un par de años en la escuela de tauromaquia de Jerez hace ya unos 4 años y se le perdonó la vida allí, y el ganadero ya tiene muchas crías aprobadas de él y lo va a quitar de la ganadería, ¿no? Ya nos lo comunicó y cuando fuimos a verlo pues no tuvimos duda en quedárnoslo, ¿no? Y potreño es un utrero de la ganadería de la Breña del Agua que saldrá a las 7 de la tarde y también de precioso pelaje, y esperemos que eso, que dé un juego y que la gente se divierta, que disfrute de este día, ya que tanto lleva esto, tanto trabajo detrás, y que no ocurra nada, ¿no? Estamos hablando de toros de qué peso, más o menos. Pues inquilino tendrá unos 490 kilos, más o menos. Desde la última vez que lo vimos habrá cambiado un poco, y potreño estará en 470, 460, por ahí. Así que cercano a los 500 kilos, sí. En ambos casos, toros de lidia, así que ninguna broma, evidentemente. Hablando de toros de lidia, pues hay que tener mucho cuidado. Es un festejo, bueno, lo sabéis perfectamente, ¿no?, que cuenta con muchísimas personas que os respaldan y que participan. También hay detractores, personas que no están de acuerdo con la celebración de este festejo. Y por ejemplo, el año pasado ponían énfasis en ese percance, ¿no?, que ocurría, que finalmente un toro fallecía, ¿no? El toro sí que tuvo un desplome. Un desplome en ese caso. Sí, un desplome cuando ya estaba amarrado para encerrarlo, ¿no? Pero la verdad es que el toro lo llevamos a los corrales de la Plaza Toro y estaba allí vivito y coleando, ¿no? Así que estaba recuperándose de lo que le había ocurrido en el desplome de la calle, pero ni mucho menos. Lo que pasa que, claro, esto con una fotografía hoy en día, pues te puede manipular mucho, ¿no? Pero de todas maneras, te preguntaba por señalar en ese sentido, ¿no?, si habéis tomado algún tipo de medida para que no ocurra esto, porque además desde el principio habéis indicado que siempre intentáis que se respete al máximo el toro, que no se toque y que no sufra daño en la medida de lo posible. No sé si habéis tomado alguna medida para que esto no vuelva. Es que eso es muy difícil de prever, ¿no? Igual que a lo mejor sale el toro y en 5 minutos se choca con él en la valla o en la pared y cae fulminado, eso es muy difícil de prever. Eso, como una persona, a lo mejor sale a correr y en el camino le da algo y se desploma. Entonces, eso no, es imposible de controlarlo. Entonces, esperemos que no ocurra y a lo mejor sí que es verdad que eso siempre está ahí, ¿no? Pero... De todas formas, por vuestra parte, ahí hablamos de la organización, de que hay 40 personas responsables, coordinando todo lo que es el dispositivo de organización, y hay personas que están, su cometido es controlar todo lo que es el toro y estar al cuidado del mismo para que no lo toquen, etcétera, ¿no? Al igual que eso, que estamos dentro de, en la zona del vallado, también tenemos un grupo que van alrededor del toro, ¿no? Aquí problemas de tocar al toro lo tuvimos una vez en el segundo año y prácticamente aquí ni se le pega, ni se le toca, ni nada de eso, ¿no? Entonces, lo que como has dicho antes, eso puede ocurrir y además lo hablamos con el subteniente de la Guardia Civil y no teníamos, bueno, ni sanción ni nada porque son cosas que pueden pasar, ¿no? No nos ha tocado que somos nuevos, pero bueno, mientras que se sobrelleve todo eso y no haya ningún problema, lo que pasa así que es verdad que la imagen pues después quedó eso, ¿no? Y se tira también el trabajo a la borda de toda la asociación durante un año, pero bueno, es lo que nos queda. De todas formas, bueno, pues como decíamos, vosotros mismos sois los primeros interesados en evitar todos estos detalles, en intentar que salga lo mejor posible precisamente, ¿no?, para las futuras ediciones y como habéis intentado desde el principio, ¿no? Pues sí, pues nosotros lo que queremos es eso, nosotros trabajamos por, bueno, zarna con gusto no pica, ¿no? Trabajamos muy alegremente y para que un día el pueblo disfrute, incluso los alrededores. Y nosotros lo que queremos es que no haya nada, pero de nada, ya sea acogida, de tema ese, de cualquier bronca que haya, no queremos que pase nada, sino que todo salga bien y se hable del buen trabajo que realizamos, ¿no? Que yo creo que trabajamos mucho, ya gracias a Dios, con el vallado ya completo, pues sí que es verdad que trabajamos algo menos, porque ya está todo más que medido y controlado. Pero sí que es verdad que te llevas ese mal sabor de boca cuando lo que es el morbo, lo que sea, es lo que se le queda a la gente. Sobre todo muy importante, ¿no? Y insistimos en ese aspecto, ojo con la seguridad, no ha pasado nada hasta el momento y bueno, gracias también, sobre todo, ¿no?, a que se ha venido trabajando y previendo, ¿no? Así que la colaboración es importantísima, es crucial por parte de todos los participantes. Y más aún en este domingo que se prevé que haya muchísimas más personas, a lo mejor, o más personas, porque ya muchas más es complicado, ¿no? Porque el recorrido suele estar hasta arriba, pero se supone que incluso más que en otras ediciones. ¿Cuántos sois ahora mismo en cuanto a socios? Porque es un colectivo que se ha asentado rápidamente y sois un buen número de integrantes, ¿no? Pues socios, ahora la verdad es que estoy un poco perdido porque no pude actualizar la lista la semana pasada, pero según lo que me ha comentado C. Carlos desde el Cañizo es que quedan 130 camisetas y se pidieron 1.200, con que... Por ahí puedes sacar la cuenta entre socios y camisetas vendidas, hemos pasado el millar. Así que más de 1.000 camisetas, que no sé si tenéis un acuerdo con toda la persona a la que le deis la camiseta para que no la saque hasta el día, o no, la puede cada uno. En un momento que ya cada uno hace lo que quiera. Nos preguntaron una pregunta por el Facebook, si se la podía llevar a Grazalema. Nosotros ahí, una vez que la camiseta tiene dueño, puede hacer con ella la que quiera, ¿no? Como que si la quieras llevar a tu casa, las marcas, ¿no? Y evidentemente, bueno, ese día sí que se va a dejar notar, ¿no? Con más de 1.000 personas con esa camiseta por todo Urique. La pena es eso, que las camisetas sí que es verdad que han llegado un poco tarde y han empezado a lucirse en el toro de Benocá, ¿no? Ha habido toros antes que no se ha podido llevar la camiseta nueva, pero bueno, ahora pues las luciremos el domingo aquí y que se verán las calles rosas y amarillas, ¿no? Para el que esté interesado todavía, me decías que hoy vais a estar en la avenida, ¿no? Sí, hoy estarán en el Cañizo desde las 3 de la tarde. Normalmente todos los días hemos estado a partir de las 3 de la tarde. Y hoy, que es viernes, pues nos iremos a la avenida a partir de las 8:30, ¿no? Para darle el último show y a ver si nos la quitan de las manos. incluso estaremos el mismo domingo en el mismo recorrido, ¿no? También estamos esperando 100 gorras, ¿no?, que hemos pedido y no llegarán hoy, porque también hicimos cerca también del centenar y la verdad que volaron, ¿no? Pues eso es lo que tenemos previsto para estos dos días que quedan y parte de este, y esperemos que mientras mejor sea la venta, pues mayores ingresos y tenemos para pagar el festejo con cierta comodidad. ¿La camiseta qué precio, por cierto? La camiseta, sea socio adulto, son 15 euros y socio menor de 16 años 10 euros. Y si la quiere comprar si es socio, el mismo precio. Uh-huh. Digo, por hacer rápidamente la cuenta, 15 por 1.000, 15.000, uh-huh. Bueno, había que restar evidentemente lo que os cuesta a vosotros y demás. Eso es lo de menos, era por el tema de la financiación, ¿no? Que evidentemente esto os supone un achuchón importante y sobre todo también los patrocinadores, ¿no? Que contáis con 160 patrocinadores, creo, ¿no? Sí, eso es una fuente de ingreso importante, más los socios, más la rifa también que rifaremos el lote ibérico, ya sea bien para el propio día de su casa o para la feria, que viene muy bien. Y esos son los ingresos que tenemos, pero gracias a Dios hemos hecho cuenta y el festejo está cubierto y no sobra dinero. Claro, porque ¿en cuánto puede estar el presupuesto de organizar? Pues este año hemos tenido un recorte importante y este año estamos en torno a los 12.000 euros. Hemos ahorrado en toros y también en empresarios. Así que, como nos decía, ¿no? Incluso tenéis superávit, entre comillas, ¿no? Sí, lo que pasa es que también la camiseta sí que es verdad que sale más cara que en estos años atrás. Pero bueno, por un lado a lo mejor pierdes algo de dinero, pero... Es de más calidad, supongo, también. Y tenemos a los socios y no socios, pues más contentos. Nos quedamos, Andrés, si te parece, con cómo va a ser la jornada del domingo. ¿Cuándo vamos a ir con los horarios? Ya has comentado, ¿no? Y también lo decíamos en su momento, la suelta, qué hora son y demás. Pero, ¿cuándo comenzaría todo? Pues porque no sé si habrá un toro también para el... Sí, el toro infantil, digamos, pues saldrá como todos los años a las 10 desde la plaza del ayuntamiento. Esperemos que vaya acompañado con alguna charanga, que todavía no tenemos confirmación de ninguna, porque la charanga Van Groom creo que no puede venir, entonces estamos buscando ahí un cambio, pero no sabemos. Pero el torito pues estará para el disfrute de los más pequeños y que hará su pasacalle hacia el recorrido, ¿no? Y ya pues la suerte de los toros de verdad, y que será uno a las 12:30 y el otro a las 7:00. Y ya cuando terminemos el toro, pues nos tocará otra vez trabajar y desmontar el vallado, y que aquello se quedará como si no hubiera pasado nada, ¿no? De hecho, no sé si todavía seguís haciéndolo, imagino que sí, ¿no? Otra de las labores previas que realizáis, realizando fotografías de todo el recorrido por posibles daños que se puedan registrar, ¿no? Eso sí, eso lo hacemos todos los años y después se comprueba, o el propio vecino te dice: mira, que aquí me ha ocurrido esto, y sin problemas, pues... ¿Tenéis vuestro seguro? El seguro, y se arregla, ¿no? El año pasado arrancó casi una ventana de cuajo y se le soldaron los barrotes, más que nada por la seguridad ya de la vivienda, y en poco estaba arreglada, ¿no? También recordar que tenemos lo de la recogida de alimentos como con la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno para recoger alimento no perecedero, y mientras mayor se recoja, pues Carita pues será beneficiada, ¿no? De hecho, bueno, ya son varios años, ¿no?, que venís realizando esa recogida de alimentos. Desde el segundo año nos lo propusieron y lo vimos bien, ¿no? Y si todos aportamos un granito de arena, pues, y podemos ayudar, pues mira, ¿dónde, pues bienvenido sea? ¿Dónde se tienen que llevar los alimentos? Pues en el bar Espartaco, en lo de Carmelita, y creo también en la propia iglesia. La O sea, dentro de lo que es la recogida de alimentos, también eventos solidarios que se organizan en torno a esta suelta del toro y que ya han dirigido a Cáritas. Más cuestiones, por ejemplo, aunque lo decíamos ya en estos días atrás junto a la responsable municipal de tráfico, pero recordamos, ¿no?, los cortes en la circulación a lo largo de este fin de semana. Decías que el primer corte llegará en la calle Magdalena. Bueno, cuando se monte la cancela de los Pinitos avisaremos a la policía local. Y no que se corte, lo que no se puede acceder es desde la calle Jesús hacia la calle Jesús Nazareno, o sea que tendría que coger por Obispo Panal para bajar por la Magdalena. Pero existiera también alternativa, por tanto. Ah, sí, sí. Uh-huh. Lo que pasa es que pondremos a lo mejor un disco en Pollo Solano para que giren directamente hacia la calle Magdalena, porque, bueno, el que viva en ese trayecto y pueda llegar hasta Los Pinitos, pues sin problema, después da la vuelta y no pasa nada. Pero es una tontería a lo mejor que dejemos a los coches que den toda la vuelta cuando pueden acceder por la calle Magdalena directamente y salen a los de Calzado Franco. Pero el corte de calles en sí va a llegar el domingo. El domingo a partir de las 10:30. El domingo a partir de las 10:30, recordemos, en las primeras ediciones se intentaba que entre toro y toro se volviera a abrir al tráfico, pero creo que eso se ha descartado, ¿no? Sí, el año pasado ya se descartó, más que nada por la afluencia de gente, ¿no? Que también los niños corretean por las calles y así los padres están más tranquilos y evitamos el paso de coches y motos, ¿no? Y ya se abrirá sobre las 10 de la noche, que más o menos es como el horario que terminamos, que coincide cuando terminamos del desmontaje del vallado. Que eso es otra, ¿no? Es otra tarea importante y la menos grata, supongo, ¿no? Porque, claro, después de todo el esfuerzo, tener que ponerse también con la retirada del vallado y el desmontaje es complicado, ¿no? Es la guinda que pone el pastel, pero bueno, nosotros, mientras antes, y como tenemos ahí 40 personas mínimo y después se unen muchas más, pues la verdad que el desmontaje se sobrelleva muy bien, ¿no? Y nosotros lo que queremos es, mientras antes, dejar la calle como estaba, se quitarán los tubos y se volverán a tapar los boquetes y ya hasta el año que viene, si Dios quiere. No sé si se deja algo para los siguientes días o se retira todo. Bueno, se dejará sobre todo la estructura de chapas que hay colindando con la plaza del jardín, porque eso sí que requiere un mayor tiempo, ¿no? Y entonces nos daría a lo mejor las 12 o la 1 de la noche. Entonces preferimos que pase y a lo mejor el siguiente fin de semana solicitamos otra vez que nos quiten los coches de ese lateral y se desmonta. Pero la mayor parte, la verdad, es que se retira. Sí. Todos los verticales y las cancelas, todo eso se queda como si no hubiera pasado nada. Pues son los datos sobre, ya decimos, esta quinta edición del Toro del Gallumbo. Comenzabais en el 2014. Sí, la primera suelta se hizo en el 2014, pero ahora no hace mucho, pues en agosto, finales de agosto, la asociación creada en sí fue cuando hicimos 5 años, que fue en el 2013, en agosto, que empezamos con esto, los miembros de la junta directiva que estaba antes, y ya parece que fue ayer, pero ya no hacemos mayores y el tiempo pasa y ya mismo estamos en la sexta edición. Como decíamos, al ser desde el 2014, bueno, 14, 15, 16, 17, y ahora se cumplirá en este 2018 la quinta edición, por tanto, quinto aniversario de este Toro del Gallumbo, que sobre todo, ¿no?, con el objetivo de disfrutar las personas que sean aficionadas al ámbito taurino y sobre todo con el objetivo también que decíamos de intentar, es la gran meta, que todo se desarrolle sin ningún tipo de percance. Y bueno, pues siempre suele haber, o lo hemos comentado en otras ocasiones, la verdad es que siempre, porque con tantas personas además en el recorrido, lo raro sería que no hubiera, aunque fuera algún encontronazo, algún choque. Ha habido algún capítulo en ese sentido, pero afortunadamente nada grave, ¿no? Eso es muy raro que no pase, pero dependiendo siempre del animal, ¿no? Si el animal da juego y eso, pues es más probable que pase empujones, caídas y eso, pero hasta ahora ya decimos, afortunadamente sí, no ha habido nada grave. Nada más que el hombre que cogió en el 2016, que sí fue por asta de toro, pero los demás pues son percances leves, ¿no? Bueno, pues ojalá que este fin de semana siga la misma línea. Y para ello es fundamental la colaboración de los participantes, de toda aquella persona que vaya a acudir. Así que, Andrés, para finalizar, no sé si un mensaje en ese sentido. Pues nada, invitaros que a todo el pueblo de Ubrique y a los pueblos alrededores y eso, que se vengan el domingo aquí con nosotros, que seguro que disfrutaremos de un gran día, ¿no? Y que se colabore la mayor parte posible para que todo salga bien, ¿no? Y de aquí también desearle mucha fuerza y muchos ánimos al lebrijano por una parte y a nuestro compañero Javi, que se recuperen pronto y que pronto estarán aquí con nosotros. Nos quedamos, por supuesto, también con ese mensaje Andrés, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado, por toda la información. Siempre que se lo requerimos, la verdad es que no tenemos ningún problema y de inmediato contamos con todos los datos al respecto. Y bueno, pues si te parece, incluso hablamos el próximo lunes para hacer balance de cómo han ido las cosas y ojalá que todo perfectamente, sin ninguna incidencia, que es lo más importante. Andrés, sí, Domínguez. Seguro que el lunes podré hablar, ¿no? El año pasado me acuerdo que... No había voz, creo. Fue imposible porque no había voz, pero la aguantaremos, ¿no? Y el lunes, pues, te atenderé el teléfono y volveremos a hablar y esperemos que haya buenas noticias. Esperemos que sí. Lo dicho, muchísimas gracias. Muchísima suerte para este próximo domingo. Pues muchas gracias a ustedes.